¿Por qué decidiste ser maestra? Decidí ser maestra de muy chica y después la vida me llevó para otra carrera. Y después de grande tuve la oportunidad de hacerlo y lo decidí porque me gusta mucho enseñar. A niños, a grandes, a perros, a gatos, me gusta enseñar. ¿En qué año empezaste a ser maestra en Casilda? En Casilda en el 2007. ¿Por qué decidiste ir a Casilda? ¿O fue que te tocó suerte? Sí, primero, antes de venir a Casilda estuve en 12 escuelas del mismo distrito. Y cuando me tocó Casilda me encantó, primero porque era la escuela de mis hijos. Tengo 4 hijos y los 4 vinieron a esta escuela. O sea que yo ya estaba enamorada de Doña Casilda antes de ser maestra. ¿Cuál fue el grado que más difícil se te hizo? No, grados difíciles no tuve ninguno. Que a mí me guste más o me guste menos, me gustan más los grados más grandes. Y me gustan menos los grados más chiquitos. Una vuelta me tocó estar en segundo grado, 2 años, porque mi hijo Martín venía a esta escuela. Entonces, cuando a él le tocaba sexto y séptimo grado, yo pasé a segundo grado. Y no me gustó tanto, pero bueno, lo hice, creo que lo hice bien. ¿Cuál fue el grado con el que mejor te llevaste? Creo que me llevé bien con casi todos los grados. Hay un grado que me marcó muchísimo, el séptimo grado del 2010, egresado del 2010, que todavía lo sigo viendo a los chicos y nos seguimos acordando de un montón de cosas.